si olvidara para qué hacer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para sonar tu amor. Jesús Hidalgo, desde una presentación en vivo desde el Teatro Presidente Alvear, nos entregaba uno, el tango de Mariano Mores y Santo Dichepo. Jesús Hidalgo, desde una presentación, como dijimos, allá en Buenos Aires. Jesús Hidalgo nació en la localidad de Bragado, provincia de Buenos Aires, un día 29 de enero de 1982. De muy niño comienza sus estudios de guitarra y canto con el maestro Jorge Mónaco. Su repertorio en los comienzos fue el folclor, ya que en su casa desde pequeño escuchaba canciones de su terruño. La siguiente es una milonga de Piazzolla y Ferrer, Milonga del Trovador. Soy de una tierra hermosa, de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo con un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación, pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, así que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia allá, y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de casa es donde canto, porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin, con dos gargantas a mi agonía, le cantaré en la oreja del corazón.

con su boca espectral se va con ella, tu boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos, que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mí. Para el 2001, Hidalgo gana el premio del famoso concurso Hugo del Carril. El 2002, actúa en el Teatro San Martín junto a la Orquesta Escuela Emilio Balcarce. Y para el 2003, una gira con el Sexteto Mayor de Tango. Y luego, exitosas presentaciones en el Torcuato Tasso y en el Café Homero, las catedrales del buen tango. El siguiente tango en la voz de Hidalgo es un tango de gran calidad de los últimos años. Sus autores, el bandoneonista Víctor Lavallén, lo recordamos como segundo bandoneón del Sexteto Tango, y una interesante letra del letrista Darío Ramón Cardoso. Nos llama la atención en este poco conocido tango el lenguaje metafórico de su letra, a la manera de Homero Manzi, quiero decir Homero Espósito, que titularon Vigilia. Permítame leer parte de los primeros versos. Salió del barrio con la noche al hombro, en la solapa del ayer la pena. Así comienza Vigilia. Salió del barrio con la noche al hombro, en la solapa del ayer la pena, en esa pena la mirada luna, en esa luna su mirada llena. Se vio en el traje sin querer de pronto, buscó al coraje y se encontró vacío. Mató una copa y lo llamó la calle, y así en la calle se encontró consigo. La querida, era tarde para todo y la querida, la quería, y la vida de su vida se reía. Le fue inútil disfrazar con cuatro copas su mentira, su fingida valentía. Le fue inútil taconear hasta la aurora, la quería todavía, todavía la quería. Entró en el barrio con el sol al hombro, de contramano amaneció su suela. En vano el alba le ganó los ojos, ni el alba pudo maquillar su pena. Estaba solo bajo tanto cielo, la piel del alma tiritó su frío. Mató otra noche, la tiró en el tiempo, y en la catedral lo tumbó el olvido. Le fue inútil taconear hasta la aurora, la quería todavía. Más sobre las metáforas de Homero Expósito. Homero Expósito tuvo la fortuna de comenzar sus letras con músicos que supieron poner música al temperamento y ritmo de la letra. Ejemplo, el tango Tristeza de la calle Corriente. El bandoneonista de la orquesta de Miguel Caló, Domingo Federico, pone justa la dinámica musical y lo hace moderna. Con la cadenza de vals, interpreta a Expósito para que el cantante Héctor de Rosas entre con Donde el río se queda y la luna se va. El poeta escribe para la música o viceversa, la música para el poeta. Hay una comunión, un lenguaje común. Pero estamos con este cantante de la actualidad, Jesús Hidalgo, con pistas de su disco El día después del 2009, junto al coro del bandoneonista Walter Ríos. Ahora un hermoso vals de Félix Lisberger y Homero Manzi, Gota de lluvia. Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin saber soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un dolor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que al vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán, mi amor. y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin saber soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió, y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Actuaron junto al bandoneón de Walter Ríos, dirección y arreglos también, Abel Rogandini en piano, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Jorge Giuliano en guitarra. Despedimos a Jesús Hidalgo con este tango de Charlo y Homero Manzi, Fuelle, que continúa las confesiones frente al bandoneón, que comienza ya en 1928 con el tango de Sant'Ambrogio y Pascual Contursi, bandoneón arrabalero. Le sigue este Fuelle, que ya conversamos, y continúa con Che Bandoneón, de 1949, de Troilo, también con la letra de Homero Manzi. Continúa con La Última Kurda, de 1956, también Troilo, pero esta vez con la letra de Cátulo Castillo. Y cierra esta saga con Mi Loco Bandoneón, de Piazzolla y Ferrer. Grabación inédita por los autores, pero sí llevada al disco por el cantante José Ángel Trelles. Nos quedamos con el tema que viene en este disco, Canta Jesús Hidalgo, Fuelle. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró el sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu viruta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Fue lleno de goteando tristezas, fue que tu rezongo me apela. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amarguras. Vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, guarde su ingratitud dentro de tu caja y con tu manta azul le hice mortaja. Esa es la historia del castillo de barajas que levantamos a tu arrullo, bandoneón. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, fue lleno